El Comité Central del Partido del Trabajo y el Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicaron el aviso sobre el fallecimiento de Kang Seok-ju y su breve biografía el día 20. El aviso señala que Kang Seok-ju, miembro del Comité Central del Partido y diputado a la Asamblea Popular Suprema de la República, falleció a nuestro pesar a la edad de 76 años a las 16:10 del 20 de mayo del 105 de la era Juche 2016 debido a la ametroemia respiratoria aguda y el cáncer esofágico.